Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y legado a la web, no le digas a mamá. Saludos terrícolas, nos encontramos en una emisión más de Los Lados B del podcast No Le Digas a Mamá. En esta ocasión nos vinimos a la 55 Muestra Internacional de Cine que se realiza en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, aquí algunos miembros del staff nos dimos la tarea de ver algunas películas. Entonces, este podcast va a ser un poco distinto a lo que acostumbramos porque vamos a juntar algunas reseñas. Y bueno, comenzamos. Antes de pasar a esas reseñas, les vamos a dejar con una canción para que puedan asimilar lo que vamos a escuchar a continuación. Thank you. Bueno, en esta ocasión nos encontramos Jorge y Sauron. Y bueno, Sauron nos va a leer la sinopsis de la película. Solo Dios perdona. Only God forgives. Director Nicholas Winding Refn, que es el mismo director de Drive. Los países que produjeron esta película son Francia, Estados Unidos y Dinamarca. Sinopsis. Julian dirige un club de boxeo en Bangkok. Su madre, líder de una extensa red de crimen organizado, llega de Estados Unidos para repatriar el cuerpo de su hijo favorito, Billy, quien fue asesinado. Alterada por la sed de venganza, exige las cabezas de los asesinos. Para cumplir con ello, Julian deberá enfrentarse a Chang, un policía jubilado decidido a azotar el corrupto mundo de los prostíbulos y clubs de peleas. Entre los premios que ganó esta cinta están Festival de Cine de Sydney, Australia, y el premio se le otorgó el premio de la selección competitiva. Bueno, para empezar, yo no había escuchado de esta película, tú fuiste, Sauron, quien me la recomendó. Ahorita vamos a reseñarla, pero de entrada, pues si llegan a verla, sí va a desconcertar un poco. A mí en lo personal, de entrada puedo decir que me gustó así sin mayores acercamientos, porque maneja una estructura muy, como una psicología, muy entre lo psicológico y lo onírico. Entonces, de repente no sabes cómo está avanzando la situación, si hay cosas que pasan en la mente de los personajes, qué es lo que ocurre. ¿Cuál es tu interpretación, Sauron? Bueno, primero que nada, a mí me llamó la atención por el título. Solo Dios perdona. Es un título cargado de una connotación religiosa muy fuerte. Y por otra parte, que era en Tailandia y que era algo así como del cine de artes marciales, ¿no? A mí me llamó la atención por eso. Y tengo que decir que es una película ciertamente llena de elementos oníricos, de escenas. El director hace lo mismo que en Drive. De pronto pone escenas muy largas. Te presenta así como que todo el paisaje, dónde están los personajes, dónde está el lugar, cómo es el lugar. Y al final desarrolla la escena, la acción de la escena, que suele ser muy rápida. En este sentido, la película dura poco, una hora y media. Y no obstante, uno tiene la sensación de que ha visto una hora como una película como El Señor de los Anillos. Algo larga, pero la acción, las escenas valen la pena. En este caso, como dices, la película parece que ves una película más larga, y aunque son escenas escenas extensas, ¿no se vuelve una película lenta o te pareció lenta la película? No, ciertamente la película no es lenta. Por eso decía, es una película como que al mismo tiempo dura poco, pero que es como El Señor de los Anillos. Parece que es muy larga, pero como en El Señor de los Anillos, no hay cosas que... No hay una escena en la que no pase algo importante. Ciertamente, bueno, hay una... No sé si deba decirlo, lo spoileo. Al final, en los créditos, hay una dedicación a Alejandro Jodorowsky. Se nota la influencia por estas escenas del tipo onírico. Sin embargo, son mucho más atenuadas que en el caso de Jodorowsky. Hay, como en Jodorowsky, muchos elementos sexuales, muchos elementos religiosos. Por ejemplo, Billy encarna un Eros desatado, desenfrenado, violento, mientras que Julian, la contraparte, es un tipo que es centrado, pero que mantiene reprimido su Eros, su pulsión erótica. De igual manera, por alguna extraña razón, es Billy el favorito de esta especie de madre diosa que pretende controlar todos los destinos de sus hijos. No sé si la película hubiera sido planteada en términos del padre que va a vengar al hijo, no sé si hubiera terminado igual, pero la madre es definitivamente una manipuladora. Ahorita que manejas esta idea de la madre, y haces este planteamiento de dioses, lo que tenemos más cercano sería como el panteón griego, a lo mejor podríamos identificarla con la diosa Hera, ¿no? La esposa de Zeus, la que de alguna manera tenía una relación muy complicada con quienes eran sus hijos y tolerar a los hijos de su esposo, de Zeus, que tenía hijos fuera del matrimonio. Entonces, en este caso, se le representa siempre como una diosa vengativa. Entonces, no sé si por ese lado podríamos identificar ese personaje de la madre. Fíjate que ahora que lo dices, sí tiene muchos elementos también como griegos. Por ejemplo, los peleadores son presentados también como estos peleadores griegos, estos pugilistas griegos. Y además, sí, ciertamente se da a entender que hubo un conflicto entre la madre y el padre, que Julian tuvo que resolver ese conflicto de manera violenta, algo así como Zeus matando a Cronos. Entonces, eso es un ligero atisbo, no se explica largamente, simplemente se menciona. Y sí, podría ser también esta madre, bueno, yo estaba pensando más en Yahvé, en Caín y en Abel, pero podríamos pensar en Hera y los hijos de Zeus con los que tiene que cargar Hera, ¿no? Por otra parte, las escenas de peleas son pocas, pero son muy realistas. Me encantó, hay una pelea en donde el policía retirado, que es al mismo tiempo una especie de Eichmann, este alemán nazi que se encargó de controlar los campos de concentración, parece un tipo normal, no parece peligroso, y sin embargo, él está determinado, tiene el compromiso de acabar con estas redes de corrupción, de prostíbulos y de clubes de pelea. Entonces, es un tipo simplón, no se ve, ni siquiera se ve atemorizante, y sin embargo es despiadado, no perdona, o sea, a él no le importa si fue justo o no fue justo, él castiga, porque eso es lo que se tiene que hacer. Precisamente sobre ese punto, el título de la película, los personajes principales, en este caso Julian y el policía, cada uno toma una postura, porque en el caso de Julian, él toma esta postura del perdón, porque no se atreve a vengar la muerte de su hermano, siente que su hermano recibe esa muerte como castigo a algo que cometió, un crimen que cometió al principio de la película, y en cambio el policía sí tiene esta cuestión de castigar. Entonces, ¿tú cómo interpretas esto de que el título sea solo Dios perdona y que se vea el conflicto en el personaje de Julian, interpretado por Ryan Gosling? Sí, ciertamente, todos los personajes, bueno, la madre no puede perdonar, el policía no puede perdonar, de hecho el policía reparte castigos, no nada más por el contra Billy, que fue el criminal en cuestión, sino contra cierto personaje al principio de la película que permite ese crimen, a él también lo castiga, ¿no? También termina mutilado, y para Julian todo eso es una cuestión, pues fue un castigo justo, ¿no? Fue en cierta forma racional, pero los personajes que no pueden perdonar son precisamente el policía y la madre, que son precisamente los personajes como más, bueno, la madre tiene unos movimientos muy teatrales, muy muy de diosa controladora, de madre controladora, pero creo que el hecho está en que pareciera que la moraleja de la película es solo Dios perdona, porque si intentas perdonar, las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas del destino te van a llevar hasta a una situación de violencia en la que vas a terminar perdiendo, así que el perdón déjaselo a Dios. Sí, precisamente yo creo que el conflicto de Julian es esta cuestión de él permitirse ese perdón a quienes quizás deban ser castigados, y eso lo lleva a perder su sitio dentro de ese mundo. Quizás es si lo vemos un poco más amplio, en una película, en cualquier historia, un protagonista debe encontrar su lugar dentro de esa historia, y es lo que detona la trama de cualquier película, de cualquier narración, y en este caso no encuentra su lugar en ese mundo de crimen, de violencia, precisamente porque él es esa anomalía de permitirse perdonar. Es como mi interpretación de ya muy general de la historia. Sí, definitivamente la postura de no perdonar de ambos personajes se da dentro de un contexto lleno de anarquía, lleno de conflictos de intereses, ¿no? El policía y la madre, y ciertamente la anomalía en todo ese contexto es Julian, que se permite perdonar, que él dice, bueno, mi hermano cometió un crimen atroz, fue castigado, se lo merecía, y para ambos, para la madre y el policía, que tiene la misma postura de, o sea, aquí uno no puede dejarla, aquí no hay medias tintas, o acabas con el que te ofendió, o él va a venir a acabar contigo, que al final creo que todo el mundo acaba mal, incluso el que le va peor es a Julian, ¿no? Pero bueno, hay además escenas cargadas de erotismo, como les decía, escenas cargadas de imágenes religiosas, ciertamente no tan recargadas como las escenas de Jodorowsky, pero sí una sutil influencia de Jodorowsky hacia este director y en esta película en particular. Y las escenas de pelea son buenísimas, la verdad, muy recomendables. Y bueno, ya para terminar, damos nuestra calificación de la película. Escuchen la clasificación de películas y en un momento damos nuestra calificación. Una Ricky Mami, película malísima, tanto como Concha tu abuelita. Dos Ricky Mamis, película mala, como querer salir con chicas y acabar en una fiesta de salchichas. Tres Ricky Mamis, película Regulis, como salir a encontrarte con un orco, pero que te quita las ganas de algo, pero no sabes de qué. Cuatro Ricky Mamis, película buena como poner los cuernos a tu novia con su hermana. Cinco Ricky Mamis, película excelente como cogerte a una estrella porno o a tu personaje femenino diario. Y bueno, ya que escuchamos la clasificación, damos nuestra calificación. Sauron, en esta ocasión, ¿cuántas Ricky Mamis le das a la película? Le doy 5 Ricky Mamis, muy buenas actuaciones, muy buenos escenarios, muy... Bueno, no, le doy 4 Ricky Mamis y media. Creo que algunas escenas están un poquito exageradas, pero sigue siendo muy buena película. Y bueno, en esta ocasión yo le voy a dar 4 Ricky Mamis. Y bueno, la actriz que de alguna manera es el objeto amoroso de Julian, yo creo que a ella le daría las 5 Ricky Mamis. Yo le daría las 5 Ricky Mamis al interés romántico de Julian también. Es una mujer tailandesa bellísima. Sobre todo que no tiene que desnudarse o hacer escenas muy, muy eróticas, sino que simplemente su presencia, quizás nada más que muestre las piernas, no sé, tiene algo esa actriz, chéquenla. Las piernas y el cuello, es una mujer muy elegante, muy bella la verdad. Y bueno, sobre esta película es todo, en un momento continuamos con otra reseña, seguimos escuchándonos en el podcast No le digas a mamá. Bueno, aquí reporteando desde el podcast No le digas a mamá, aquí tenemos una persona que con mucho gusto nos va a dar una entrevista sobre la película. Disculpa, ¿cómo te llamas? Juan. ¿Has escuchado sobre el director Michel Gondry o por qué te enteraste de la Cineteca? ¿Cuál fue tu punto de vista? Pues nada más he visto a Amélie y no, o sea, no me acuerdo mucho de sus películas, pero yo me enteré por la página de la UA, pero en realidad no había tenido oportunidad de venir hasta ahorita. Gracias. Nos encontramos en otra emisión del podcast No le digas a mamá, y en esta ocasión estamos a punto de ver la película Amor Índigo, esta película francesa que en un momento más les daremos la reseña. Me encuentro aquí con Kim. Kim, pues nos puedes decir, Kim, por qué nos recomiendas que veamos esta película ahorita antes de verla. ¿Qué es lo bueno que viste de la sinopsis? Bueno, primeramente, el director es Michel Gondry. Para eso, Michel Gondry es uno de los pocos directores que pasan de hacer comerciales al cine. Una de las películas emblemáticas de este director es Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Tenemos esa película, tenemos lamentablemente una película que hizo que se llama El Avispón Verde. Hizo también la película de La Ciencia del Sueño con Gael García. Una que se llama, creo que Piratería con Jack Black. Y pues esperamos, obviamente, es un director bastante imaginativo. Y esperamos una explosión de colores, una explosión de imágenes surrealistas que nos van a encantar. Ok, y nada más para mencionarles que esta película es parte de la 55 muestra de la Cineteca Nacional, en donde vemos varias películas de varios países, de varios directores, y pues estamos aquí a la espera de que empiece esto, y más adelante les daremos nuestras recomendaciones. Para esto no vino Jorge, no sé qué le pasó, Bu. Pues de hecho yo siento que el tránsito lo retrasó, y eso que pues él viene en bicicleta siempre, pero esperemos contar con su reporte. Sí, bueno, de hecho acaba de llegar aquí Jorge, no sé si nos quieres comentar un poco de esto, de qué esperas de esta película. Pues había leído que estaba basada en una novela de Boris Vian, no me equivoco, la espuma de qué, la espuma de los días, y pues yo tengo expectación respecto a la historia, si es una buena adaptación o se toma libertades. Entonces es como a lo que yo vengo, es a ver esa parte de si realmente se acerca al libro o es una interpretación del director. No sé qué más quieran comentar al respecto. Para nuestros radioescuchas también puedo decir que yo soy fan declarado de Michel Gondry, ya que me puse a revisar los comerciales que ha hecho y los videos musicales. Ha dirigido, por ejemplo, videos a Daft Punk, a Kliminosh, a The Rolling Stones, y obviamente a él le debemos el efecto de la... ¡Ah! Ya se va a empezar. Ahí nos vemos. Adiós. Hola, disculpe, buenas noches. ¿Acaban de ver la película Amor Índigo? Sí. Nada más les quería preguntar, ¿cuál es su opinión de la película? Pues es una película muy surrealista, basada en la obra de un surrealista. Me parece buena, una interpretación muy interesante. Bueno, gracias. Acabamos de ver la película Amor Índigo, Le Cum des Jours. No sé, Kim, ¿qué te pareció esta película? A mí me gustó, la película estaba bastante bien. Un drama surrealista con André Tautou, que es obviamente mi ídola por la película de Amélie, y pues bastante interesante, sobre todo el manejo de los efectos especiales, el stop motion que maneja y la trama. Okay, y a ti, Jorge, ¿qué te pareció? Bueno, yo para empezar, no tenía idea de cómo iba a ser la película, solamente en la sinopsis decía que un entorno surrealista, pero debo decir que me gustó bastante. No tenía idea de que iba a tener ese tipo de efectos, animación, y que de alguna manera son el soporte de la historia, porque si bien es una historia que tiene desde una pareja que se enamora, se casa y todas las situaciones que viven, yo creo que la forma en que está contada es el gancho de esta historia, está muy bien contada, muy, muy bien desarrollada en la pantalla. Pues esta película es bajo la dirección de Michael Gondry, el país de origen es Francia, la dieron a conocer en 2013 y la sinopsis es muy simple. Chloe es una mujer que sufre de una enfermedad poco común causada por un lirio que crece en sus pulmones. Su enamorado, un ingenioso inventor llamado Colin, hará hasta lo imposible para encontrar la cura. Esta novela, película, como ya lo habían mencionado, está basada en la obra maestra de Boris Vian, La espuma de los días. Dentro de los actores que participan tenemos a Romain Duris como Colin, ya lo mencionó Kim Andrew Tattoo como Chloe, Gade Male como Chick, Omar Sy como Nicholas, Alyssa Maiga como Alice y Charlotte Le Bon como Isis. ¿Algo más que quisieras comentar, Kim, de la película? Estoy triste porque el final está trágico, pero al fin de cuentas, muy en el estilo de Michel Gondry, pues nos presenta una película romántica. No puedo decir que sea como comedia romántica, más bien es una película, un drama, un melodrama. Y pues los que están acostumbrados a ese tipo de cine, de animación, de cosas obviamente surrealistas, pues se la van a pasar muy bien. ¿Algo más quieres agregar, Jorge? Bueno, como si el caso de ustedes es como el mío, que no tenían idea de lo que se van a encontrar, yo creo que la recomendación que les puedo hacer es que independientemente de la historia, si son amantes del cine, esta película en particular les va a parecer como... En algún momento llegué a sentir que era como se debería hacer el cine. Yo sé que no se puede repetir ese tipo de efectos, fórmulas a lo largo de cada película, pero es una manera distinta, es algo a lo que normalmente no estamos acostumbrados, y sobre todo en un cine no comercial, sino que es accesible, pero a la vez complicado. Entonces, sí me pareció una historia bastante entretenida. Y bueno, sí tendrá un tinte melodramático, pero pues en esencia sí es como se vive la vida día a día. Entonces sería una cuestión como de aquel colorido que presenta al principio la película, pues va a depender de nosotros el verlo así en nuestra vida cotidiana. Va a haber momentos en la que nuestra vida sea color de rosa o toda una gama de tonos, y por momentos se va a convertir poco a poco en un degradado hasta ser una cinta de blanco y negro. Ya nada más para concluir, vamos a escuchar esta clasificación de películas y ahorita les daremos nuestro ranking de Amor Índigo. Clasificación de películas con Lord Enigma. Estás escuchando las categorías. Una Rikimami, película malísima, tanto como cogerse a tu abuelita. Dos Rikimamis, película mala, como querer salir con chicas y acabar en una fiesta de salchichas. Tres Rikimamis, película regolis, como salir y encontrarte con un orco que te quita las ganas de algo, pero no sabes qué. Cuatro Rikimamis, película buena, como ponerle los cuernos a tu novia con su hermana. Cinco Rikimamis, película excelente, como cogerte a una estrella del porno o a tu personaje favorito del anime. Y ya hablando de la clasificación, Kim, ¿tú cuántas Rikimamis le pondrías a esta película? Cuatro. Cuatro, pero ¿por qué le pondrías cuatro? Híjole, bueno, yo soy fan de Michel Gondry. Obviamente para la gente que no está familiarizado con su cine, pues le va a parecer un poco, pues diciendo, ¿este güey qué se fumó? ¿Qué consumió para hacer todo esto? Obviamente no se le puede pedir más a alguien que está sumamente creativo en la línea del surrealismo. Pues ya imagínense, si les gusta el surrealismo, esta película es para ustedes. Tú, Jorge, ¿cuántas Rikimamis le das a la película? Bueno, yo en este caso le voy a dar 5 Rikimamis. A mí me gustó bastante, sobre todo porque independientemente de cómo está contada la historia en la novela, supongo que se basan y no tratan de hacer el clásico Deus Ex Machina que salva la historia. Entonces siento que sin haber leído la obra, imagino que hicieron una adaptación bastante bien construida. Pues yo en este caso le voy a dar igual 4 Rikimamis, pero más bien sería por el final, porque tanto los efectos como la historia está muy bien contada, pero el final se me hizo un tanto pues extraño. Y no sé si quisieran agregar algo más sobre la película. Véala. El podcast de No le digas a tu mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Nos vemos en la siguiente emisión. Adiós. La chance a tourné dans ta vie, tes amours, du bon, du mauvais côté. Ce que tu t'étais juré n'est jamais, jamais arrivé. Les chaleurs d'été et les neiges de l'hiver sont toujours, toujours passées. Que j'ai jamais trouvé plus d'un conseil à te donner. Aime-la et garde-la tout auprès de toi. Aime-la et garde-la au creux de tes bras. L'amour est capricieux, il est difficile. Il passe et il se casse, il est si fragile. Est-ce que tu sais quand il est là? Tu sais quelle chance tu as? Est-ce que tu sais quand il est là? Tu sais quelle chance tu as?